día 15 de la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba, en una cuarentena total en la región metropolitana, militar en las calles, policías rondando, pero estamos aquí íntegras, íntegros y dándole una cordial bienvenida a este cuarto programa ya. Podríamos decir que un mes ya de programa, ¿no? Si son cuatro semanas, eso me enseñaron por lo menos a mí. Así que quiero saludar aquí a nuestro panel permanente. Quiero partir saludando a nuestra abogada Helge. ¿Cómo está? Bien, bien, aquí. Vengo de comprarme una joya y unos trapitos y vengo aquí a conversar con ustedes. Muy, muy, muy bien, muy bien. Tenemos también aquí... A mi derecha tengo al abogado Aldo Duque. ¿Cómo está, abogado? Aquí también quería recordar que el 18 cumplimos 7 meses de revuelta. Así que saludo para todos nuestros auditores, auditoras, auditores. 7 meses ya, mira. Me faltaron los aplausos. ¡Oh, los aplausos! Eso, eso. Efectos de sonido. Oye, queremos también saludar, obviamente, a nuestro abogado fiscal Chico Peña. El más nefasto de todos. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Sí, nefastísimo. Oye, y a nuestro DJ y abogado Saul Goodman. ¿Cómo está ahí con los efectos? Oye, y hoy día tenemos, bueno, cumplimos un mes, tenemos hasta público en nuestro... ¿Tenemos público? Jamás yo no había pensado eso, ¿eh? Estamos tirando para arriba como rayos. Sí, vos. Oye, ¿cómo han estado? Yo bien. Sí. ¿Cómo se han sentido con esta cuarentena, con este encierro? Complejo, ¿cierto? Complejo. Yo personalmente, recién después de 2 meses ya más o menos que llevamos de este confinamiento, claro, impuesto más o menos. Voluntario, porque en realidad, claro, el Estado brilla por su ausencia en decretar las cuarentenas, así que... Claro, estamos con cuarentena recién ayer. Sí. De cuarentena total en la región metropolitana, cuarentena entre comillas, porque han habido imágenes rondando por ahí de que el metro está lleno de gente, más o menos lo que hablábamos el episodio pasado, que es imagen nomás, ¿cierto? No obstante, claro, evidentemente el hecho de estar sin poder salir y todo eso como que igual genera como cierta ambivalencia psicológica, como que hay días que son muy buenos, hay días que no tanto, y empieza a pasar factura en algunas cabezas. Sí. Oye, y ustedes, bueno, se imaginarán cómo entonces, si nosotros estamos en la casa, podemos salir igual a comprar, y aquí en la villa igual... relativamente al ser copropiedad podemos salir por algunos pasajes, ya, bueno, la situación de los presos y presas debe ser muy compleja, y yo creo que esto también nos acerca un poco a en realidad nada, a la realidad que viven los presos, por lo menos yo creo que es importante conocerlo, comunicarlo y conversarlo, obviamente, y conocer ya sobre la situación de los compañeros y compañeras presas que se encuentran hoy día en las cárceles de todo Chile. Así que este es un programa dedicado a cada uno de los presos y presas. Nos encantaría que estas palabras pudiesen llegar hacia ellos. Y también dedicado a Mauricio Morales, quien cumple 11 años de su muerte, en un 22 de mayo. Así que eso, empecemos un poquito el programa. Uh-huh. Empecemos. Sí, para empezar vamos a poner un tema, particularmente, sí, no me mire así, era un temita. Ah, ya. Temita por ahí. Sí, particularmente es un tema de un grupo que se llama Los Calis, que es un grupo de etnia gitana. Tradicionalmente la etnia gitana, por lo menos en otras latitudes, ha sido bien castigada por la cárcel, y por tanto hay un prontuario de temas y canciones que hablan mucho de la prisión y de los presos, así que, y presas, así que ahí va el primer tema, que se llama Libertad para ti. Están en Radio 31 de enero. La cárcel, sé bien que es algo muy triste, muy desagradable. Tengo un colega que escribe y está allí metido, y vida es muy perra y no te dejan tranquilo. Y yo quiero brindar por la gente que allí sufre y que en mi mente siempre está. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír, recorrer el mundo entero. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y soñar y sentir, gritar a los cuatro vientos. Algún amigo vas dando vueltas y vueltas pensando en lo mismo. Cuando llega la visita de alguien que te ama, al despedirte de ella la pena te mata. Y yo quiero brindar por la gente que allí sufre y que en mi mente siempre está. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír, recorrer el mundo entero. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y soñar y sentir, gritar a los cuatro vientos. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír, recorrer el mundo entero. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y soñar. Estamos de regreso ya en Radio 31 de enero. Estamos en un programa especial, un programa número 4 ya aquí en este proyecto. Y claro, tenemos la intencionalidad de poder hablar un poco de temas relacionados con los presos y las presas, tanto de la revuelta y también como las situaciones ajenas a ese tema. Pero creo que para poder conversar un poco más de manera más abierta y a fondo el tema, tenemos que, yo creo que en algún punto, pensar y tratar de cuestionarnos un poco qué es la cárcel, ¿cierto? Ante cualquier cosa, para poder iniciar cualquier conversación, ¿cierto? Para cualquier crítica, claro. Para cualquier crítica o algo. ¿Qué es la cárcel? ¿Qué es la cárcel? ¿Alguien sabe aquí usted? Bueno, la cárcel pareciese ser, creo yo, algo como muy cotidiano prácticamente cualquier sociedad, ¿cierto? Entonces, como que todos más o menos tenemos algún conocimiento a tipo de qué es la cárcel. Ahora, por lo mismo, es más complicado acercarse al tema porque es algo que tenemos naturalizado. Bueno, las cárceles, básicamente, yo me quedaría con la definición aquí con la que partió Gerbo, ¿cierto? Que la cárcel es básicamente el botadero del fracaso del sistema, pero en términos ya más puntuales estamos hablando de la edificación donde se juntan a los presos. Y esto ha ido cambiando con la historia, no es una cosa de que los presos hayan sido siempre igual o que la cárcel haya estado ligada derechamente con el tema del castigo por algún tipo de juicio, sino que, de hecho, por el contrario, las cárceles son un producto ya de la modernidad y del avance del capitalismo y de la conformación de los estados. Las cárceles aparecen con las civilizaciones, porque básicamente al vivir en una especie de sociedad manejáis un código con el que tú podís castigar a alguien que no esté cumpliendo con lo que la sociedad está buscando contener. Si nos vamos acá al caso chileno, y en realidad esto se puede extrapolar para toda Latinoamérica, los españoles traen las cárceles, bueno, los portugueses para el caso de Brasil, ¿cierto? Y los ingleses para el caso del norte. Las cárceles que tenían los españoles en realidad apuntaban un poco más como ya el crimen siempre fue castigado con algún tipo de violencia física, ya sean mutilaciones o pueden ser humillaciones públicas. y posteriormente, ya cuando alguien simplemente nos informa de que enganche, aparecen las cárceles. Acá en Chile la cárcel está muy emparentada con la conformación del Estado chileno. Las primeras cárceles aparecen en 1843, ya ahí aparece la Penitenciaría de Santiago. O sea, estamos hablando que al poquito tiempo de que el Estado chileno se estaba formando, ya 10 años recién de una constitución, aparece la primera penitenciaría, pero que en realidad Chile ya tenía varias cárceles con los españoles. Hacia allá, a finales del siglo XIX, aparece la cárcel pública de Santiago, que es la que una de las más recordada, ya la Operación Éxito, ¿cierto?, en los 90, y por ser una de las que más compiló presos políticos, principalmente, durante la dictadura. Bueno, las cárceles están muy emparejadas, como habíamos comentado hace un par de programas atrás. En 1911 se crea la Dirección General de Prisiones, y en 1927, con Ibáñez del Campo, con la formación de las policías, aparece... Otra vez, a ver, otra vez. Lo teníamos, pero para todo. Grandes saberes. Es que yo creo que la función que cumplió fue de hacer lo que la burguesía como que le daba plancha a hacer públicamente. Quiere básicamente instalar todo el sistema de vigilancia que conformó Chile. Claro. Son los años de la formación del bueno, para algunos es un logro, pero para otros es todo el tema educacional, pasa también por unas formas de cárceles, diría Foucault. Y también comienza en esos años, 1922 la ley de instrucción primaria, 1927 la creación de Carabineros, y en ese periodo empieza a aflorar las cárceles por todo Chile. Oye, la cárcel... No, adelante, por favor. No, que estaba como una reflexión en voz alta, simplemente que claro, como que parece que la cárcel siempre ha existido, como que en la sociedad la idea de la cárcel es como que esa es la manera. Sin embargo, por lo que estás contando, ya no solo en Chile, sino a nivel general, la cárcel es un sistema bien moderno, entre comillas. Estamos hablando del siglo XIX, Justamente, XX. El racionalismo y la ilustración le dieron la consistencia a la cárcel. ¿Por qué? Porque la racionalidad lleva a decir, no, las personas tienen tales conductas, estas conductas son moldeables, generemos algún espacio para moldear las conductas de las personas que no se adaptan a la sociedad. Y de hecho, posteriormente, el conductismo, la psicología, todo lo que desarrolla esa perspectiva, profundiza y le da razón a las cárceles. Y de hecho, las cárceles, hay cantidad de estudios, especialmente desde la psicología conductista, a ver cómo mejoramos las cárceles. Pero claro, siempre dentro de la lógica, ¿cierto?, de que hay una posibilidad de cambiar la conducta de las personas. Adaptación podría ser. Claro. Oye, pero igual, como yo recuerdo por ahí de haber leído históricamente que en algún minuto el aprisionamiento existía previo a la cárcel, como que la cárcel como institución, como edificio, como un establecimiento, viene después, pues, como uh-huh. que, bueno, Foucault también hablaba de eso, ese caballero Foucault era caballero que hablaba cosas relacionadas con el poder y otras cosas. Pero él hablaba también un poco de eso, que antiguamente el castigo era una forma de como someter al resto de las personas, que claramente, como decías tú, no se sometían un poco a las normas que habían dentro de ciertos poblados, pero la cárcel aparece después como una institución, como algo que, como la reclusión de manera como permanente. El aprisionamiento era como un estado momentáneo previo a un castigo. El castigo era como en el fondo la pena. Claro. Un poquito como eso. Claro, sí, había funcionado la violencia física, había funcionado como forma de castigo y también de modelar las conductas. En Chile, antes de la aparición de las cárceles, se hacía esto de humillaciones públicas, se paseaba a los presos por carros por Santiago, mientras los llevaban a lugares donde iban a hacer trabajos forzados. El racionalismo cambió como la idea de las cárceles. De hecho, por ejemplo, el tema de sacar los trabajos forzados, todo eso tiene que ver justamente también con responder a las lógicas racionales de que estas personas no están aquí para trabajar gratis, porque trabajar gratis es un problema para el capitalismo. Exacto. Cualquiera que trabaje gratis es un problema para el capitalismo, incluso los esclavos. Así que cuando hacen las modificaciones justamente para mejorar el sistema económico, también hacen este tipo de modificaciones que tienen que ver con modificar el sistema carcelario. Claro. Una última cosita que quería agregar antes de ya darnos al... directamente con el debate, tiene que ver con que la legislación chilena durante todo el siglo XX ha buscado unas formas como de excarcelamiento que tiene que ver principalmente con los delitos que ellos consideran menores. Ya si tráfico, microtráfico, robos, cosas como que si bien pueden tener alto impacto social, como que para las cárceles es un tema tener ese tipo de presos. Pero para el caso de los presos políticos, han ido con el tiempo desarrollando un montón de mecanismos para procesar a la gente y que en el procesamiento de las personas esté el castigo. ¿Por qué? Nosotros ahora lo estamos viendo con el tema de la revuelta, es en las medidas cautelares, es claro, donde las personas tienen mayor castigo. Sí. Lo vimos con el caso Bomba, la gente estuvo mucho tiempo presa, sin ningún tipo de, después de, posteriormente de prueba, de juicio, que los castigara, pero para el Estado lo importante era el efecto punitivo de las medidas claro, cautelares. Oye, por ejemplo, ahora yo también me cuestiono porque, claro, hablamos de la cárcel como institución, la cárcel como paredes, rejas, cámaras, que se asemeja mucho a lo que estamos viviendo cada vez más en la ciudad, los guardianes, ¿por el confinamiento? Los guardianes recorriendo las calles, o a lo que vamos, puede ser, no sé, las cámaras ya. O sea, tampoco lo quiero comparar porque creo que quien vive la prisión es otra cosa, o sea, un castigo, el encierro, vivir el encierro. Claro. Tener tu vida a manos de un juez, por ejemplo, que tu vida dependa de la decisión de un juez y del dinero que tengas tú también. También. No es menor de ser humillante, claro. Sin embargo, a pesar de eso, tampoco creo que esté tan alejado de la realidad, porque tal y como están legislando, yo creo que va a llegar un momento en el que claro, todos y todas vamos a estar presos en algún momento, sí, porque, o sea, las leyes cada vez es que son más. Un poquito quiero ir a eso porque creo que la cárcel quizás es más, mucho más allá que el lugar físico llamado cárcel. O sea, que también la cárcel es una amenaza constante, claro, a la sociedad. O sea, ¿quién entra a la cárcel? Puede ser cualquiera, ¿ya? Cualquiera. O sea, el estigma de la persona que entra y vive en la cárcel por un tiempo es súper grande y la sociedad te juzga, te aparta, pero cualquiera puede entrar. Entonces es una amenaza constante para que tú sigas lo mismo que tú decías. O sea, para que puedas seguir las leyes de una sociedad, de un sistema, de un Estado. Entonces, pues ahí es cuando se habla muchas veces de una sociedad carcelaria. Claro. Igual cuando tú dices que cualquiera puede entrar, sí, estoy de acuerdo con eso de que cualquiera puede entrar, pero en este país particularmente, y supongo que en otros también, se da más que en un porcentaje de un 100% de la gente que entra a la cárcel. Yo creo que un 95% más o menos generalmente gente pobre, claro, como nosotros, o gente que no tiene una billetera tan grande, que porque hay que decirlo, o sea, la cárcel, como decía por ahí el lectura inicial, un espacio de los pobres. La lógica de la fianza justamente afianza lo que tú estás señalando, porque lo que uno hace con la fianza es demostrar que uno va a seguir como el proceso y que para demostrar que va a hacer eso tienes que pagar. Que esa parte después se te reintegra, o sea, cuando a ti te dicen Longueira pagó 20 millones por no ir a la cárcel, bueno, pero no solamente que tenga la plata para hacerlo, sino que después se la reintegran, si tú sigues el proceso con normalidad. Claro, igual, claro, la cárcel vendría siendo como un instrumento más de los, o sea, una herramienta más del sistema para poder, para poner en línea, para claro, acomodar, porque claro, o sea, vienen, no, primero, claro, está la familia que nos enseña con los valores de la sociedad, del sistema capitalista en este momento, después viene la escuela que también nos enseña, y todos estos mecanismos, el trabajo, la sociedad en general, la televisión, y claro, todo para amoldarte, todo para guiarte hacia un camino, y si te sales de eso, claro, en última instancia está la cárcel. Y me parece que un buen ejemplo de eso es la historia de las cárceles de mujeres, que particularmente han tenido como un componente moral mucho más potente que las de hombres, porque hubo un momento en la historia en la que si no cumplías el rol de mujer bien portada y lo que se esperaba de una mujer en ese contexto o en este contexto, era castigado con cárcel. Y hace poco me contaba una compañera que yo desconocía ese dato, que las cárceles en Chile fueron gestionadas por monjas hasta prácticamente antes de ayer. Así como que eso, como que creo que pasó a manos de gendarmería como en los años 80, así, una cosa muy, muy reciente. Entonces, como que ese patrón de normar de lo que debe ser se acentúa mucho más en la experiencia de las cárceles femeninas. Exacto. Sí. Yo pienso que, claro, el asunto carcelario no deja de ser un tema importante a la hora de tener, no sé, una visión política sobre cualquier tipo de cosa, sobre cualquier lado. También incluso creo yo que el factor carcelario no es menor a tratar. Pasa mucho también durante harta, no sé, yo recuerdo cuando estudiaba, pasaba mucho la gente de izquierda, la gente tradicional de izquierda, que también tenía un rollo súper curioso que a mí me llamaba la atención con la cárcel, que tenía que ver con que igual eran súper defensores de la cárcel, ¿cierto? Igual eran como defensores de como el status quo, de que la persona que anda cocoteando tiene que estar en la cárcel porque está no sé, qué sé yo, y ese tipo de cosas. Sí, de hecho, como que eso a mí me ha sorprendido ahora con toda esta pandemia de coronavirus, como durante los primeros motines que se dieron y que se siguen dando, que después vamos a comentar eso un poco. A mí me ha sorprendido muy ingratamente la reacción de un sector de la población que como que tiene una actitud así de que se jodan ahí adentro y no estamos ni ahí, delincuentes culia, bla, bla, bla, y malas palabras que usa la gente por ahí, por las redes sociales. Y me ha dejado bastante sorprendida porque claro, es como sectores que si bien han apoyado la revuelta y pues fuera Piñera y renuncia a Piñera, como que ahora se les cae todo su discurso así como claro, como, sí, como le sale el facho interno así cuando estamos hablando de los presos, sin darse cuenta de que cualquiera podemos llegar a prisión, porque exacto, de hecho hay ahora mismo 3.000 personas presas o casi 3.000 personas presas por delitos, entre comillas, por estar manifestándose en la calle. Sí, yo creo que mucho pasa porque es un debate que no está dado. Al igual, es como ver a la vieja izquierda con respecto al tema del feminismo. Lo mismo también, o sea, mucha lentitud, sí, a la hora de resolverlo. Ahora, por un tema de que las mujeres tienen la posibilidad de manifestarse, los presos difícilmente lo pueden hacer, por lo mismo es más difícil que el debate se plantee. Pero estoy completamente de acuerdo con usted, o sea, una de las herramientas más evidentes de control social que tiene el Estado, y en realidad cualquier tipo de Estado, no solamente pensemos en los Estados neoliberales, son las cárceles. Claro, sí. Yo creo que, o sea, cualquier persona que se declare contra el sistema, que luche contra el capitalismo, contra este Estado, tiene que tener una visión anticarcelaria. O sea, la cárcel, ¿por qué está hecha? No, yo no quiero un mundo con cárceles, o sea, partiendo por eso. Y creo que también todo el parche que puede ser la cárcel ante los errores del sistema, todos los presos son consecuencia de un sistema nefasto, un sistema de muerte, un sistema que, o sea, los presos y presas que están hoy día son gente que desafía el sistema, gente que no quiere adaptarse al trabajo, ya, y sale a delinquir, porque claro, el trabajo también es una miseria, una explotación. Que no quiere o que no puede también, porque hay contextos en los que no han aprendido otra cosa. No quiere o no puede, claro. No. Entonces la cárcel no representa ninguna solución tampoco. Entonces, que hoy día en Chile, y nunca se ha dejado torturar, o sea, yo creo que eso también hay que dejarlo súper en claro, en las cárceles se tortura. Sí. En la escuela de gendarmería hoy día prepara nuevos gendarmes que son especialistas en torturas, en golpizas, en represión. Entonces, si uno no genera una crítica potente y una lucha contra eso, o sea, no estamos moviendo ningún pilar del sistema, y creo que eso es súper importante también dejarlo en claro y tomarlo en cuenta. Sí, exacto. Igual el día jueves hubo una noticia que en la cárcel de Serena como que a un preso lo golpearon a tal nivel que le terminaron rompiendo el brazo. Así que es una situación real, latente, que ocurre y que hay que estar atentos, atentas, y denunciar siempre en torno a lo que es la información. Yo quiero pasar a otro tema un poquito. Vamos a seguir hablando del tema claramente, pero quiero hacer una mención a un sello musical autogestionado de Talagante que se llama Activar Hazlo Tú Mismo, que está editando varias producciones en formato cassette para los nostálgicos, para los melómanos, digo yo, fetichistas también, pero no, con harta pasión, con harta honestidad, siento yo, y nada, y creo importante darle el espacio al compa que está trabajando, está editando hartos bootlegs, hartas ediciones en cassette de, no sé, bandas como Parálisis Permanente, como Cortatu, como Belgrado, Spaz, qué sé yo, y también ediciones propias, oficiales, como bandas de punk acá nacionales, de Alambre de Púas, una reedición de una banda española que se llama Decisión, también de Pirómanos del Ritmo, y también voy a presentar un tema que va a salir por un lanzamiento pronto de este mismo sello, de una banda de acá, de la zona, que se llama Katsu. Ellos tocan un hardcore punk bastante intenso, bien bueno. El tema se llama El Último Respiro. Es de su demo del año 2017 y nada, los dejo con eso, con el tema, y recuerden que están escuchando Radio 31 de Enero. ciclo eterno de rutina, consumismo y apariencia. Gente con miedo acepta su falencia, justifica la demencia con violencia. La constante reacción no permite expandir la perspectiva para la contemplación. Buscar otra alternativa, aquí cambiar la visión, entender la destrucción por la que estamos atendiendo. Nuestro espíritu de lucha, fuerte por inanición. Tiro contigo la energía que alimenta el corazón, sorbida por la apatía, dolor de desesperación. Tristeza y la desilusión, fuerte golpe de la vida cuando comete un error. Siento que ya no hay salida, la batalla no está perdida. Desde el último respiro de presión liberadora, resistencia creadora, mostramos un nuevo camino. La victoria se demora, el esfuerzo se valora. Cuántas pruebas materiales, cuántos cuerpos se mantienen en pie, protegiendo lo único que tienen. Un espíritu intomable lo intentaron doblegar. Siento los cortes del sable y me empiezo a desangrar. Este es el último respiro gruñido, un animal agonizante se está intentando salvar. La batalla no está perdida, todavía no queda atrás por pelear. Estamos aquí en Radio 31 de Enero, en la Villa Portales. Nos pueden escuchar, este es nuestro cuarto programa. Los otros los pueden escuchar en www.radio31deenero.noblogs.org. Y también nos pueden buscar en Facebook, que es en Radio 3 y 1 de Enero. ¿Pero así con letra? No, sí, sí, 3 y 1 de enero con letras, porque no deja poner no, no, el nombre, entonces tenemos que engañar ahí, engañando el sistema siempre. Es un perfil, es un perfil. Sigue la... Oye, lo que quería decir que hay un nuevo punto de acopio en solidaridad con los presos y presas de la revuelta, aquí en la Villa Portales, los lunes, miércoles y viernes, en el huerto comunitario de la Villa Portales, que está ubicado en Las Encinas con el Arrayán. Súper fácil llegar ahí por Portales. Más cerquita Portales. Entrando. Sí, y es un huerto para que también aprovechen ahí de conocer el proyecto. Está súper bonito, un terreno que ocuparon ahí unos vecinos y vecinas y lo tienen así, están tirando para arriba bacán. Así que lo pueden ir ahí esos días a dejar acopio solidario. Oye, entonces, ¿cómo es la cosa? Si yo quiero, como por ejemplo, donar algo, ¿que voy directamente y lo dejo o hay como un espacio? Sí, tengo que preguntar algo. Tú entras, claro, va a haber gente de entre 6 a 9 de la noche. Va a haber gente y tú dices, oye, vengo a dejar este arroz, esta carta, estos útiles de aseo para los presos. Porque bueno, yo quiero hacer el llamado, en realidad, a la solidaridad, porque hay muchos compañeros y compañeras presas en estos momentos de la revuelta. Pueden ser cualquiera de nosotros. Son muchos jóvenes, también adultos, entonces familias, claro, niños en el Sename, familias, o sea, la gente que está ahí también son sostenedoras de hogares, entonces se hace un llamado urgente, así es la palabra, urgente a la solidaridad, a dejar cosas, porque seguro son cabros y cabras que nos topamos un montón de veces en otros territorios, en la Plaza de Dignidad, hay gente que está presa, qué sé yo, del 19 de octubre, ¿ya? Entonces, y hoy día todavía siguen, o sea, las condiciones de hacinamiento que hay en las cárceles, están sufriendo ese tipo de tortura, entonces hago un llamado así a la solidaridad con mayúsculas, este es a la gente de la Vía Portales, a la gente de los alrededores, para por favor cooperar con este nuevo acopio. Muy bien. Bueno, no sé, así como por contextualizar un poco qué está pasando, ha habido como varias noticias o varias situaciones desde que empezó este contexto coronavirus, pandemia y todo eso. No sé si se acuerdan, desde casi el principio hemos tenido como bastantes... ¿cómo se dice la palabra? Se me acaba de ir. me desconcentré. ¿Noticias? No, motines. Ah, motines. Perdón, que estaba así como muy desconcentrada. Está full eso igual. Sí, bueno, hubo los primeros días en Puente Alto, hace unas semanas, que fue cuando se confirmó como algún caso de coronavirus por parte de Gendarmería, y en Santiago 1 también hubo, y no afectó, o sea, los cabros, por ejemplo, del módulo 14, que son los que mayoritariamente presos de la revuelta desde lo que se ha llamado el estallido social, no se sumaron como tal a un motín, pero sí solidarizaron con el resto de presos que se estaban movilizando. Y hace pocos días hubo un motín bien potente en Colina, Colina 1. Estamos viendo en las noticias que actualmente de todo eso hubo 38 internos heridos, de los cuales 7 terminaron en el hospital, y 32 gendarmes. De todo eso, 126 presos van a ser como designados o destinados a otras cárceles, desde Alto Hospicio, Antofagasta, La Serena, Rancagua, el Biobío, Valdivia, Puerto Montt. Que esto también forma parte un poco de minar la moral, la forma que tiene el sistema de dispersar a los presos. Imagínate, claro, familias que son pobres, que no pueden viajar, y más encima en contexto de pandemia, que manden a un familiar al hospicio, no es menor. No, claro, o sea, es gravísimo, de hecho. Es súper grave, y como que cumple, viene a ahondar más en esa función que tiene el sistema carcelario de no solucionar los problemas, sino que seguir generando más rabia, más odio y más miseria dentro de las cárceles. Y bueno, eso ha sido como un poco el contexto de esta semana. A lo largo de cuando empezó toda esta situación del COVID, hay mucho revuelo y hay mucha inquietud dentro de las cárceles, porque han salido varios comunicados, tanto de presos como de presas, solicitando que se puedan cumplir medidas cautelares en casa, y sobre todo reclamando cosas tan básicas como que Gendarmería les dé acceso a cloro para desinfectar las instalaciones, mascarilla, alcohol gel, que bueno, ahí yo creo que más adelante nos van a contar un poco en detalle cómo está siendo esa realidad carcelaria, pero que como que no deja de impactar, igual que en un contexto en el que te están diciendo, no, si hay que lavarse las manos, lávate las manos, lávate las manos, a un gran porcentaje de la población ni siquiera le están dando acceso a jabón, claro, o a alcohol gel, como para poder, además del hacinamiento y de toda la situación en la que están. Y bueno, paralelamente a eso, como tú hablabas al principio, están ahí la atención puesta en la situación de los presos políticos mapuche, concretamente en la situación del Machi Celestino Córdoba. Recordar que el Machi es una autoridad espiritual dentro de su comunidad y que inició una huelga de hambre junto con otros presos de Angol, solicitando, entre otras cosas, que se apliquen medidas cautelares para los presos políticos mapuches, así como para los del estallido social, que haya cambios en los cumplimientos de la condena para que pueda pasarla en su rehue. Y en esta última semana se ha agravado, como decíamos un poco el programa anterior, el Machi no es la primera huelga de hambre que hace, y esta semana han ya mandado un SOS porque al parecer está bastante, bastante grave, ha tenido fiebres altas, pulsaciones muy bajas y está en una situación de peligro vital importante, y su grupo de apañe culpa directamente al gobierno y a Gendarmería por no hacerse cargo de las peticiones que están pidiendo, valga la redundancia. Sí, solamente recordar que el Machi Celestino Córdoba es uno de los imputados por el caso Luxinger Macay. Uh-huh. Eso. Importante. Importante dato. Y eso, y como última novedad, para no terminar así con tan mal sabor de boca, decir que a los hermanos Sangüesa les le otorgaron el arresto domiciliario, así que pueden, ahora están en su casa cumpliendo su condena, pero con su gente por lo menos. ¿Ellos estaban por? Por la quema de la iglesia de Carabineros. Estuvieron sin ninguna prueba ahí, comiéndose todo este tiempo como varios, en prisión. Varios. Sí, exacto. Yo también quiero hacer un pequeño alcance. La coordinadora 18 de octubre convoca para este lunes 18 a una semana de agitación contra la tortura en las cárceles, del 18 hasta el 24 de mayo. Quiero hacer una presentación, así como decía nuestra querida abogada. Tenemos un audio de un compa que está preso en el módulo 14, aguanta el módulo 14, de los presos de la revuelta. Nos mandó un audio para... Desde dentro, claramente nos mandó un audio para la radio, para contarnos un poco más o menos cómo se vive la situación, cómo la vive él, cómo la viven los mismos compañeros y compañeras del módulo 14. Y nada, escuchémoslo para ver qué sale de eso y comentamos un poquito el audio. Lo de aquí dentro del CDP Santiago 1, centro de prisión preventiva para todo aquel que está esperando un juicio y saber lo que va a pasar con su caso y todo lo que conlleva con eso. Hablo desde dentro del módulo 14 y quiero contar como la situación que se vive aquí dentro en cuanto al trato con gendarmería, los procesos judiciales y también el tema del coronavirus. Bueno, partiendo primero diciendo que aquí dentro del módulo 14 contamos con 56 presos. La mayoría de estos son manifestantes y uno que otro es con medidas de protección. Se le conoce como el módulo de presos políticos, y ya que caímos la mayoría, bueno, casi todo en el contexto de la revuelta que se estaba viviendo dentro de Chile. Aquí dentro del módulo la situación es bien tranquila. Al ser 56 presos, es un módulo igual bastante despoblado, y vivimos en la celda se vive de dos personas, lo cual es como lo óptimo que se propone por Santiago 1 como a modo, como decirlo, idóneo en la convivencia de cada módulo. Tenemos comida todos los días, tenemos 8 horas de patio en cuanto a eso, y todo funciona como bien dentro de lo que se puede decir, pues. Cada uno tiene su plato de comida asegurado, su pan en el desayuno y su plato de comida antes del encierro. No hay que pelearse por la comida ni nada por el estilo, así que se vive como una buena convivencia, por lo menos dentro de este módulo. Lo que pasa aquí dentro con el coronavirus igual es un tema de incertidumbre, ya que Gendarmería no da ninguna palabra, no informa acerca de nada, de lo que sucede como en otros módulos, si hay casos de contagio, si hay uno que otro muerto dentro de acá, dentro que haya muerto por coronavirus, o simplemente si hay alguna persona infectada. Desconocemos bastante eso, como que lo que sabemos son solamente rumores. Sabíamos que había como un rumor de lo que era, lo que pasaba como en el módulo 3, que es el proceso de transición para cambiarlo a otro módulo, pero de personas que son reincidentes en sus causas, como que ahí habían dicho que había una persona infectada, y los rumores dicen que se lo llevaron a un hospital de la calle. Lo que pasó con esos presos es que se los llevaron a otro módulo, el módulo 19, y el módulo 3 quedó despoblado. Igual ahora desconozco la situación que pasa de ese módulo, si volvió a ser repoblado con los mismos presos que habían antes en él, o si aún sigue despoblado. En cuanto a la herramienta que nos están dando, hace como un mes que nos dejaron entrar lo que es clorogel y cloro, y lo que son las mascarillas. No han llegado guantes, sí, pero... el otro día Gendarmería como que entregó lo que viene siendo como un kit básico, pero demasiado básico, porque era una mascarilla y un jabón gel de mano. Igual por mi parte encuentro que no es suficiente, siendo que uno no ocupa mascarilla solamente un día, sino que una vez, sino que son varias veces en el día, de acuerdo como lo que se dice cómo son las mascarillas, pues sí. Duran como 40 minutos, 30 minutos, a lo más 3 horas. En cuanto también a los procesos judiciales de cada uno, algunos se han visto uno que otro más retrasado por el tema del coronavirus, por el tema de los defensores públicos, al de los defensores privados. Pues generalmente los cabros que están con defensores privados salen mucho más al abogado que que los chiquillos que están con defensores públicos. También cuando nos sacan al abogado nos toma la temperatura para saber si tenemos fiebre y ese tipo de cosas. Pues las pastillas siguen llegando, las comidas siguen llegando. Así que en cuanto a ese tema ha sido normal dentro aquí del módulo. Pero también me gustaría hablar lo que pasa como dentro de otros módulos, pues contar lo que es la desigualdad que se vive de lo que es un módulo que es mirado por la bajo la vista de todos y de muchos, como puede ser derecho humano o las mismas personas que están en la calle, a lo que es un módulo que es como olvidado y solamente la ven los familiares de los presos que están ahí. Pues. Quiero informar que en otros módulos la población que existen en ellos son de 200 personas, 180 personas, que al haber 89 celdas, muchos viven de 3, 4 o 5, siendo que las celdas son para dos personas solamente. También la comida no alcanza, muchos se tienen que pelear la comida para alimentarse netamente. Mucha gente que tiene sus procesos judiciales totalmente congelados. También el tema de cómo se puede vivir tranquilo dentro de aquí de la cárcel, como el trato de gendarmería, que es un trato igual bastante nefasto, como que ante cualquier duda o palabra que se le diga a un gendarme, si el gendarme no te tiene buena o si tú no hablas con él, generalmente te pueden pegar palo o ese tipo de cosas, pues. También la movilización de muchos presos por el tema de que a un gendarme le cae mal y te moviliza, te tira los castigos. También que muchos presos no pueden entrar a otros módulos porque los mismos presos lo echan por el tema del coronavirus y los chiquillos como que solamente rotan entre los castigos y los castigos, pues solamente se quedan estancados ahí hasta que un módulo los recibe. Contar que también como lo estoy viviendo yo en sí es una cana bastante tranquila, no es un lugar tan hostil aquí dentro de este módulo, pero sí se ve que en otros módulos la cana es bastante fuerte, pues. Que es, lo que más se sabe es que la cana es hostil, pero muchas veces hemos oído sordo a cómo es realmente hasta que uno lo vive, pues. Muchos tenemos la suerte de que dentro de aquí en Santiago hay un módulo especial para los manifestantes de Santiago, pero en otras regiones no es así, pues. Muchas regiones no viven la misma suerte, pues. Conviven con presos que viven la cana como se la enseñaron, que a la mala, que hay que someter y reducir a los demás con un tema de poder y de dominación para plantearte ser más fuerte, pues. Como lo que pasa en Conce, como lo que pasa en Antofagasta, como lo que pasa en la cárcel de mujeres de San Miguel, donde las chiquillas estaban en la Torre 5, que es un módulo de presa y generalmente de reincidente, y tuvieron que vivir la cana de una manera mucho más fea de lo que lo estamos viviendo nosotros, al menos aquí en Santiago 1. Pues. También contar que no tenemos visita. Como muy punto aparte que no tenemos visita hace ya casi 2 meses, desde el 26 de marzo que no tenemos una visita por parte de nuestros familiares y solamente se ha facilitado 5 celulares los días jueves para poder hacer videollamadas y hablar con nuestros familiares. Que igual es una medida, no sé, como muy, muy parche en cuanto a eso. En cuanto a lo de los celulares, porque llegaron después de un mes de no tener visita. Así que, más que nada, contarte que la cana, por un lado, como por el lado nuestro, se vive bastante tranquila, pero por otros chiquillos, otros cabros que están en otros módulos, la cana es bastante hostil para ellos. Pues. Lo han pasado mal, sobre todo con el tema del coronavirus, no ven las familias. Otros lados no tienen celulares, como lo que pasa aquí dentro. No los vienen a ver los derechos humanos, por ende no pueden reclamar así hacia un otro ente que no sea la misma cárcel de sus necesidades, pues como lo que es que vivan 5 personas en una celda que es diseñada para 2 personas, que es una celda que mide 4x2. Entonces es bastante difícil y bastante hacinamiento por parte de ellos. Así que libertad a todos los presos, a todas las presas del territorio chileno y del territorio mundial, y también a libertad a todos los animales y que no nos olvidemos de ellos. Y vale, vale, se agradece caleta el apoyo como radio y como persona, así que muchas gracias. Saludos a todos los que están ahí metidos en la radio y los que apoyan el acopio como para coordinadora, para ayudar a cada uno que está aquí dentro. Ahí está el testimonio de nuestro compa, directamente del módulo 14. Hartas reflexiones posteriores a escucharlo. Dice que derechos humanos no está yendo a constatar tampoco si que se están cometiendo violaciones a los derechos de los presos y las presas también. Está complejo también la situación del asunto relacionado con las visitas. Me contaba de manera interna que es también restrictivo previo al asunto de la pandemia. Así que nada, ¿qué piensan ustedes? ¿Algunos comentarios? ¿Algo que decir al respecto del testimonio del compañero? No, así como agradecerle infinitamente sus palabras y su colaboración. Como que no sé si a ustedes les pasa, pero cuando escucho a la gente que está dentro, como que igual como que algo me pasa así, como que me emociona y lo siento igual cerca, y también resueno mucho con su deseo de libertad a todos los presos y a todos los animales también. Como que así que muchas gracias al compa, si es que tiene la posibilidad de escucharnos en algún momento. Lo hará. Bacán que haya querido colaborar acá, y Radio 31 de Enero tiene sus puertas abiertas a todos los compas de adentro cuando quieran expresar sus palabras. Oye, no, qué bonito. Yo lo encuentro, o sea, a mí me emociono harto, o sea, en pensar así que sus palabras salen de las cárceles, o sea, de los muros, me gusta un montón. Además que es como un ratito de escape. Yo me imagino sí. Que él así hablando, un ratito de escape de la rutina que viven todos los días, y comentaba cómo era la situación carcelaria, y nada, pues ahí tirarle un poquito el ánimo para arriba. Por eso vuelvo a reiterar, la solidaridad es muy importante, y esa solidaridad se manifiesta en muchas cosas, asistiendo a los meetings, haciendo propaganda, difundiendo la situación de los presos y presas, y también con las encomiendas, dinero, cartas, eso lo que se pueda mantener vivo y viva a los compañeros y compañeras. Y eso, porque alguien que está en prisión no necesariamente tiene que estar inactivo, y esto es un aporte tremendo lo que hace y lo que hizo el compañero, así que bacán. Un abrazo para adentro, para las que te pueda llevar. Sí, yo quería sumar como la reflexión, además de compartir un saludo a todos los compañeros, compañeras, compañeres que están ahora privados de libertad, esta situación como de suspensión en la que viven ellos, porque como que pasan a estar un poco ajenos de los procesos de afuera, cuando hay situaciones de crisis sociales como en la que estamos ahora, ya, o sea, además de la revuelta y de la ineptitud del Estado que ha derivado en la crisis sanitaria en la que estamos, siempre el pelo de la cola son los presos. O sea, ha sucedido, no va a ser ahora, ni ha sido otras veces, ni va a ser la última vez, que ha estado precedido muchos movimientos revolucionarios, muchos alzamientos populares, por justamente mítines en el interior de las cárceles. Ya le pasó en la Revolución Francesa, en la Bastilla, pasó en la Revolución Rusa, también la gente que realiza la Revolución Cubana se coordina en cárceles. No hay que dejar de pensar que ellos son parte y que están acá. Lamentablemente, claro, uno como que se olvida de ellos y espera mandarle un saludo esporádicamente, tenerlo en la mente, pero de repente uno va y saca la cuenta que hemos estado haciendo ahora en off, de recordar a la gente que está detenida desde los primeros días de la revuelta, es pensar en cuántos meses estamos hablando. Uh-huh. Antes de esto del coronavirus y cualquier cosa, claro, estuvieron marcados por esto. Así que yo hago también la invitación a que no dejemos de pensar en ellos como actores sociales, y claro, que son tanto como están, bueno, están en un estado como de suspensión, de todos modos van a ser parte de esto, fueron parte de la revuelta y van a ser parte de lo que venga después. Exactamente. Ahondando un poco en lo que tú decías antes, como que el tema de las cartas yo encuentro que es súper importante. Hace años escuché a un preso que decía que había gente que no escribía porque le daba no sé qué, como, ay, pero es que ellos están ahí adentro, ¿yo qué le voy a contar? Y este preso decía, a mí no me importa, a mí me gusta que mis amigos o la gente me escriba y me diga, me fui de vacaciones y estuve en la playa, porque eso me hace salir de acá adentro. Así que yo animo igual a la gente que escriba y hay hartas coordinadoras y hartos proyectos que están apañando a los presos y presas y están en la disposición de poder acercar esas palabras a prisión, así que ánimo, no sean tímidos. Vayan al huerto. No están solos, chicos, allá adentro, no están solos. Ya, y vamos a seguir con un tema. Hoy día traje todo así música muy folclórica española. No sé si a usted le gusta el flamenco, me encanta. De todos modos. Ya. Voy, igual traje un flamenco hardcore, flamenco del duro. Esa combinación sí que está buena. No, pero no el hardcore, el hardcore de duro, así. De real flamenco. Ah, ya. Hay un cantador, porque en flamenco no sé si sabían, pero no se llaman cantantes, se llaman cantadores. Cantadores. Que se llama El Cabrero, que es un cabrero que vive en el campo y pasea sus cabras, y él escribe canciones de flamenco y se caracteriza porque es de las pocas personas que canta flamenco con un contenido político potente. Claro, y se llama El Cabrero, para que lo busquen, está en todas las plataformas musicales, y esta canción se llama Presa está la libertad, así que preparen el oído para el flamenco duro. Eso. Que ahí se viene. Sube el volumen nomás. Escucha 31 de enero. Estamos aquí de vuelta en la radio 31 de enero de la Villa Portales en un programa especial difundiendo la situación de los presos y presas. Sí, porque claro, estamos con harta movilización, hay muchos presos y presas que están dentro de las cárceles, ya estábamos escuchando ahí un poco la realidad carcelaria de un compañero así, entonces aquí estamos y seguimos con el programa. Sí, seguimos y tenemos una invitada de lujo de nuevo. ¡Wow! Más invitadas, sí, tenemos invitadas externas. Es una compañera que pertenece a la Coordinadora 18 de Octubre y ha tenido la amabilidad de compartir su tiempo y su espacio para hablar un poco y comentarnos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hola, muchas gracias por la invitación, chiquillos, chiquillas. Y felicitaciones por el trabajo que están haciendo con la radio. Aquí estoy para compartir, discutir y contestar cualquier pregunta que tengan. Bueno, antes de nada, a mí me gustaría destacar un poco la situación que se vivió en los últimos días. En el último meeting que hubo, que ustedes han estado como haciendo mítines constantemente y han tenido como algunos altercados, y quería saber si nos querías contar un poco cómo se dio la situación y cómo están los compañeros. Hubo un compañero detenido, y contarnos un poco, actualizarnos esa información. Bueno, sí, nosotros hemos realizado jornadas de agitación durante todos los viernes hace ya varias semanas, reuniéndonos en distintos puntos simbólicos que representan instituciones represivas o de castigo o de distintas cosas. Y ya hace una semana, un par de semanas, habíamos sido hostigados por la policía, haciéndonos controles de identidad. Bueno, eso había sido algo, no era la primera vez que ocurría, ha ocurrido en distintas oportunidades. Y el viernes pasado, en el último meeting que realizamos afuera del canal MEDMA, los compañeros no alcanzaron a realizar mucho, no alcanzó a durar demasiado el meeting, y la policía llegó a reprimir bastante fuerte. Se le lanzó gas pimienta directamente a la cara a algunas y a algunos compañeros, y se detuvo a un compañero de la coordinadora. A él se le detuvo aproximadamente a las 11:30 de la mañana, 11:15 por ahí, y lo tuvieron todo el día detenido en la 33 comisaría de Ñuñoa. Estuvimos afuera esperando, tratando de reunir información, y ahí mismo también fuerzas especiales nos fueron a amedrentar, nos hicieron control de identidad, hicieron revisar nuestros bolsos, fueron muy hostiles con nosotros y nos estuvieron rondando bastante rato. Nosotros nos movimos de ahí ya por precaución, tipo 4 de la tarde, y al compañero lo soltaron a la 1 de la mañana, recién. ¿En pleno toque de queda? En pleno toque de queda, igual le dieron una especie de salvoconducto, pero fue claramente intencional soltarlo a esa hora. Y bueno, afortunadamente no fue golpeado y está bien ahora. Pero igual a nosotros nos queda como un antecedente de cómo están accionando en relación a las actividades que nosotros convocamos. Hola, oye, te quería hacer una consulta, compañera. Bueno, primero, que no sé cómo tienes el audio, que a veces como que se va y se aumenta de volumen y no. Ah, ya, voy a intentar mejorarlo. Ya. No es el mejor aparato telefónico. Ya. Oye, quizás hay mucha gente que no conoce lo que es la Coordinadora 18 de Octubre. ¿Nos podrías contar un poco qué es, cuándo se forma, así una breve reseña? Ya, muy breve. Bueno, surge a partir de la enorme cantidad de gente que comenzó a caer detenida a partir del 18 de octubre, de ahí su nombre, y entre distintas agrupaciones e individuos decidimos reunirnos para ver la forma de apoyar a estas compañeras y compañeros y de buscar vías concretas para exigir su libertad. Ahí el día 2 de diciembre se forma de manera oficial la coordinadora y bueno, como poner énfasis en eso, que somos muchas y muchos individuos y organizaciones de distinto tipo que provienen de distintos territorios y de distintos trabajos sociales previos, muchos de ellos. Por lo tanto, nos entendemos como coordinadora y no como una agrupación que tiene como un único pensamiento. Claro. Oye, y por ejemplo, tú me dices que se juntaron como en diciembre. ¿Y cómo se da eso así entre familiares? ¿Quién empieza a conformar esta coordinadora? Distintas agrupaciones. Bueno, había mucha gente que estaba preocupada por el tema de la gente que caía presa y era algo como que se estaba hablando como en distintos grupos. Entonces, se hizo como una convocatoria y llegó muchísima gente. Y también algunos familiares de compañeras y compañeros presos. Entonces, cuando se conformó la coordinadora, decidimos como segmentarnos como en comisiones de trabajo y al mismo tiempo se armó un grupo aparte exclusivamente de familiares, que es la OFAP. Entonces, trabajamos en conjunto entre OFAP, que son todas las familiares, y redes de apoyo directo de las compañeras y compañeros, y la coordinadora propiamente tal, como una orgánica que ya empieza a establecer paulatinamente principios y posicionamiento político, que no necesariamente es el mismo que plantean los familiares, y por eso lo menciono como separado, pero trabajamos en conjunto y nos apoyamos mutuamente. Hola compañera, yo tengo una consulta para usted. ¿Escuchas bien? ¿Escuchas bien? Sí, ya. Sí. ¿Cuáles son los alcances de la coordinadora? ¿Qué es lo que busca, qué es lo que pretende lograr la coordinadora como grupo de apoyo para los presos y las presas? ¿Tienen un grupo de abogados que los cuales los presos y las presas están ahí, no sé, disponibles para ellos? ¿Cuáles son los alcances del trabajo de la coordinadora? Bueno, la coordinadora se forma con el objetivo principal de exigir y lograr la libertad de las compañeras y compañeros. Perdón. Entonces, bajo ese objetivo principal, nosotros establecimos las comisiones de trabajo. Una de ellas es la de apoyo jurídico y familiar, y ahí se reúnen abogados, trabajadores sociales y otras personas que trabajan en disciplinas afines. También hay otras comisiones, como por ejemplo la de comunicaciones, que se dedica principalmente como a la difusión, qué sé yo, a la propaganda. También está la comisión de acopio, que se encarga exclusivamente de acopiar y de enviar insumos tanto a las compañeras y compañeros que están presos como apoyar a sus familias afuera. Y así otras comisiones, la comisión específica que se creó de apoyo a mujeres y disidencias, la comisión de catastro, que se dedica exclusivamente a catastrar y a tener los datos específicos de cada uno. Ha sido como un trabajo paulatino igual, pero que ha ido funcionando súper bien. Precisamente un poco respecto a esas comisiones, te quería preguntar específicamente por la comisión de mujeres y disidencia, porque, bueno, como suele ocurrir, las mujeres siempre están como en segundo plano, entonces se habla más de los presos y como que quería como saber un poco cómo está haciendo el trabajo desde esa comisión de mujeres y disidencias, cómo está el estado de las chicas y bueno, nos comentes un poco eso si es posible. Sí, pues obvio. Gracias por la pregunta, porque hay gente que nos ha preguntado por qué existe una comisión aparte para mujeres y disidencias. Nosotros decidimos armarla, bueno, yo formo parte de esa comisión también, justamente porque vemos que hay una invisibilización mayor en relación a las mujeres en prisión y mucho más con respecto a las disidencias. Y en ese sentido quisimos como poner un énfasis particular en eso y desde esa comisión relacionarnos también con agrupaciones afines que trabajan en función de apoyar a mujeres presas y a disidencias, y también con otras organizaciones anticarcelarias, feministas, y así se ha ido armando como un trabajo en red. Uh-huh. Y esto también quisiera como destacar este punto, que hay como una relativa como autonomía en relación, o sea, en cuanto a las comisiones. Porque, por ejemplo, la Comisión de Mujeres se declara anticarcelaria y se declara antipatriarcal, pero no así la coordinadora completa, porque entendemos que es una discusión más profunda y que no todas y todos comprenden, ni se manejan, ni están muy interiorizados con todos los conceptos. Entonces hemos ido como trabajando autónomamente en ese sentido. Uh-huh. Y en el caso, por ejemplo, de los menores del Sename, ¿también están como trabajando específicamente con ellos o está como unido en todo el proceso de... No, en el caso de los menores no hemos creado una comisión específica para ellos, pero sí la Comisión de Apoyo Jurídico y Familiar ha estado súper pendiente en particular de los casos de los menores, porque ahí también trabaja gente que está relacionada con esa institución, no directamente trabajando ahí, pero que ha hecho trabajo como con menores. Entonces, desde esa comisión se ha apoyado más y también desde la coordinadora. Hola, compañera. Mi consulta va por el tema de cómo ha funcionado la coordinación con las regiones, ya que entendemos que la represión en Santiago es una y la represión en las regiones es otra. Entonces, ¿cómo han funcionado en torno a eso? ¿Si han podido articularse con otros espacios? Sí, mira, al principio fue súper complejo, porque ha sido hasta el día de hoy complejo el trabajo de catastrar y de como tener la información sobre todas las personas que han caído detenidas a lo largo del territorio. Pero también hay otras organizaciones que trabajan con el mismo fin en regiones y también se fueron levantando coordinadoras 18 de octubre en otras partes. Entonces, de a poco, gradualmente nos fuimos poniendo en contacto y logramos como intercambiar la información suficiente para apoyar. Justo antes de que empezara todo este tema, la pandemia, nos habíamos reunido algunos, físicamente, digamos, y habíamos acordado hacer como un gran encuentro de coordinadoras, justamente para poder avanzar de manera más efectiva en ese ámbito, pero ahora con el tema de las cuarentenas, las pandemias y todos los anillos sanitarios, eso se ha ido postergando, pero existe como plan justamente para potenciar ese trabajo con las organizaciones que están en el centro. Oye, ¿y cuántos presos hay más o menos? ¿Tienen un catastro de eso? Mira, eso es súper difícil de afirmarlo, claro. Porque como que no existe una certeza total, o no manejamos esa certeza, como que nos hemos basado en números y cifras que han entregado como medios oficiales, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos y qué sé yo, que es la cifra grande que se ha hablado de 2.500 presos, pero nosotros no sabemos si eso es real o no. Como nosotros como coordinadora de Santiago, digamos, tenemos alrededor de 180 y tantas personas catastradas, ¿cachai? De las cuales aproximadamente 100 estaban en Santiago. Y eso es como la gente con la que nosotros hemos mantenido contacto directo y un trabajo permanente, ¿cachai? Claro. Pero no tenemos mayor número real que yo pudiera como afirmarte de cuántos presos existen, porque además muchas personas cayeron, después salieron, no se pusieron en contacto con nadie, entonces como que es difícil llevar ese recurso. Claro. Oye, y bueno, me imagino que la coordinadora, dentro de su trabajo, aparte de solidarizar, apoyar a las familias, directamente a los presos y presas, también tienen como función difundir a través de meeting. Bueno, habían hecho unas marchas bastante numerosas también. Y ahora, claro, con todo este tema del COVID, ha afectado un montón. ¿Cómo se pretende, han pensado cómo se pretende llevar a cabo esa difusión? ¿Van a seguir haciendo meeting? ¿Qué es lo que más o menos han pensado con respecto a eso? Sí, se puede contar. Claro. Dentro de lo que se puede contar, no. Sí, pues ha sido obviamente un acomodo para todos y todas en realidad. Nosotros hemos intentado mantener la participación en la calle pese a las cuarentenas y todo, porque ese es como el enfoque que tiene la coordinadora de la movilización en la calle. Pero por supuesto que hemos tenido que ir redefiniendo estrategias y todo eso. Lo bueno de todo esto de la cuarentena es que nos ha dado el tiempo como de discutir temas pendientes, muchos, y como ir avanzando en ciertos posicionamientos, como por ejemplo la apertura que se dio hace poco y el paso político que se dio de ampliar el apoyo y la solidaridad ya no solo a los presos y presas de la revuelta, sino a todos los presos políticos que no son de la revuelta, los que cayeron previamente y los que podrían eventualmente caer más adelante. Ese tipo de cosas salen de discusiones que hemos tenido y que han sido como súper importantes como para reafirmarnos nosotros políticamente. Y en este minuto, como para retomar la pregunta, estamos tratando de reenfocarnos en función a la etapa que estamos viviendo también, que ya no es de tantas como procesos de investigación, sino el acercamiento de los juicios. Ya hay 4 personas que han salido condenadas por medio de juicios abreviados, y una de esas personas fue condenada a pena efectiva, que es Elías Buenuler. Entonces, ya estamos en una etapa donde las estrategias de difusión y de apoyo se tienen que modificar en relación a esta etapa nueva. Confirmar esta sentencia en la que el otro día salió, yo leí en prensa que era como que le dieron como 20 y tantos años. No, esos son otros chicos, que son 4, y que ellos todavía no están en juicio, pero se publicó su noticia justamente por la, me imagino, por la cantidad de años que se les pide, que son como 24 años. Ya. Entonces, claro, eso también a nosotros nos muestra como la mano dura que están cargando contra los compañeros y por lo mismo el carácter político que tiene todo este proceso también. Claro. No, a mí me gustaría saber, por ejemplo, qué es lo que más les hace falta, cómo se puede solidarizar, cuál es el llamado a la gente que sigue movilizada, por ejemplo, porque también, claro, hay mucha gente que estuvo, por ejemplo, luchando del 18 de octubre, pero no tiene esa cercanía o esa cotidianidad de solidaridad con los presos. No sé, cómo hacer algún llamado o cómo se puede solidarizar tanto como con los presos y presas y con la coordinadora también 18 de octubre. Bueno, como con los presos y presas directamente siempre como nosotros hacemos el llamado a apoyarnos en la difusión y a apoyarnos como en las campañas que se van haciendo de acopio, de ropa, de dinero para repartir tanto a regiones como dentro de Santiago. Hay siempre cosas como concretas en las cuales se puede apoyar de una u otra manera y nosotros estamos siempre difundiendo todo por las redes sociales. Y en cuanto a la coordinadora, bueno, yo creo que, no sé, quizás justamente a propósito de las últimas cosas que han ocurrido, también vemos que hay como una suerte de criminalización permanente, no solo de la coordinadora, sino de todas las organizaciones que se mantienen hoy en día movilizadas, que son menos de las que había antes. Entonces, también como, no sé, pues como estar atentos a la información que se difunde y a como observar, a entender que esto es una coordinadora que lucha por la libertad de los presos políticos. Y eso es. y vamos a hacer todo lo que podamos en función de ese objetivo. Bueno, compa, muchísimas gracias por ya no solo por haber participado acá y contarnos un poco en qué están, sino por el aporte a la lucha que también están teniendo. Como dice esa frase mítica, una lucha que se olvida de sus presos se olvida de la lucha misma. Y ustedes son como el referente ahora mismo, yo creo, a nivel de informativo y de apañe. Así que agradecer infinitamente su labor. Desde acá y desde las redes que podemos vamos a seguir impulsando la ayuda en el acopio, en el apañe tanto económico como en otros aspectos. Y nada, queríamos darte muchísimas, muchísimas gracias por participar. Te queríamos pedir un tema, pero al final no ha podido ser por temas técnicos, sin embargo lo dejo anotado para la próxima semana y lo pondremos sí. En tu honor. Así que... Oye, no, gracias a ustedes, yo creo que el papel que está jugando la radio hoy día es súper importante, así que aguante ahí. Yo creo que estamos un poco al debe como territorio en relación a otros territorios con respecto al trabajo radial, de toda la potencialidad que tiene, y ustedes están ahí dando cara en eso, así que bacán, cabros, cabras. Muchas gracias a ustedes. Ya, pues, muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias, compañeros. Un abrazo grande, nos vemos en la calle. Eso, <Chao. risa> un abrazo. Tremenda labor igual, ahí sí. Hay que apañar más entonces. Soporte. Pucha, igual no se escuchaba tan bien, ojalá que en el resultado final sea un poco decente. Bien. Y miramos a nuestro Saul Goodman viendo a ver si puede hacer alguna maraña. Estaba como que... pulpo ahí. Yo lo vi sudando, así le caía como la... Como movía perilla, que no entendía nada. Como esos dibujos de anime, así como que le caía como una... Voy a traer un trapo para secar ahí el sudor, está lleno de sudor. Bueno, ahora ya vamos a pasar a nuestro último bloque. Por lo mismo, para ir calentando el tema, quería presentar un tema de la Lidera Libertaria, que se llama Ármate, y que compila una serie de poemas de Mauricio Morales, a quien estamos dedicando el programa del día de hoy. Estás en Radio 31 de Enero. Tengo ganas, o hace ya como dos lunas. ármate, ármate, ármate y sé violento, hermosamente violento, combate que me conspira, sabotea y sé violento, que cualquier acción violenta se justifica plenamente, hasta que todo reviente, sé violento libremente. Violenta se justifica plenamente, hasta que todo reviente, sé violento libremente. Los años siguen su rumbo y el olvido no descansa, volviendo la vida mansa, dejándola sin memoria, burlando su trayectoria, ya que así el poder avanza. Más nos queda la ofensiva y el incendio al que me apego, volviendo el recuerdo al fuego que como plaga se expande, porque ante todo el que mande no seré nunca borrego. Ármate, ármate, ármate y sé violento. Cualquier acción violenta se justifica plenamente, hasta que todo reviente, sé violento libremente, ármate, ármate, ármate. ¿Tienes algo en tu mente que decir? ¿Un programa que debiese estar en Radio 31 de Enero? Contáctanos vía Facebook en Radio 31 de Enero, eso es Radio 31 de Enero con letras, y conversemos tu idea. No es necesario experiencia en radio, solo tu motivación. ¡Te esperamos! This Ahí estaba el tema Ármate y sé violento. Recordar, como dijo ya el compa, que esa es una letra escrita por el Mauricio Morales, cantado por la Lira Libertaria. El texto es bastante más extenso y bastante interesante, por si quieren encontrarlo por ahí, debe estar en internet. Sí, son más, o sea, son como una compilación de escrito. Sí, sí, sí. Sí. Oye, un poco que como estábamos hablando de la cárcel, anticarcelario y todo esto. Quería recomendar una página, ya que es de noticias relacionadas con preso y presa, que es publicacionrefractario.wordpress.com, que ahí pueden encontrar también bastante tipo de información, no solamente presos de Chile, sino también de otros lugares del planeta. Y hay un texto que se puede también descargar, que es una breve mirada de las experiencias de lucha desde el encierro, sus énfasis y los contextos que se han desarrollado. Un texto escrito por Marcelo Villarroel, ahora en el año 2020. Así que hace un recorrido un poco de la lucha anticarcelaria, de lo que fue el colectivo también Camina Libre. Sí, que el... Ay, que se está escuchando los golpes, estoy distrayendo la seña. Que es del colectivo, que bueno, habla también del colectivo, me acuerdo que estaba hablando. Pero bueno, el texto hace un recorrido de la lucha anticarcelaria, ya, o el contexto, habla también sobre, repasa un poco lo que el colectivo Camina Libre, que es un colectivo que se formó al interior de la cárcel de alta seguridad, que era integrado por compañeros que militaban en el Mapu Lautaro y después se alejaron del partido y conformaron este colectivo, primero con una revista que se llama Libelo, no sé cómo se pronunciará, y luego adoptan el nombre de Colectivo Camina Libre, donde hacían llamados a marchas, había un apoyo obviamente de afuera, porque recordemos que ninguna lucha al interior de la cárcel es bastante potente si no tiene su eco afuera. Ya, que le estamos haciendo señas, abogado, compañero, porque los golpes en la mesa se escuchan mucho. Me emociono. Por eso estamos distrayendo al compañero. Bueno, como decíamos, esto, bueno, que hayamos elegido un tema también acerca de la cárcel, de la situación que viven tantos compañeros y compañeras presas, tampoco es al azar. Por un lado, es porque existe una urgencia ya acerca del tema, acerca de difundir esta situación, y además, como decíamos anteriormente, queríamos dedicarle este programa al compañero Mauricio Morales, Panky Mauri, y a todo su entorno, a su familia también, ya que bueno, el 22 de mayo se cumplen 11 años de la muerte de Mauricio Morales, ya un joven de 27 años que muere en el 2009, 22 de mayo, estudiante de pedagogía en historia, muy activo en la lucha anticarcelaria, anarquista, participó en canales de televisión barrial, ahí en el barrio Yungay, posteriormente en el Centro Social Sacco y Vanzetti, en la biblioteca también, tenía trabajos con niños, lo podemos recordar en bastantes foros, ya con mucha solidaridad a los compañeros y compañeras presas. Era buen orador. Claro, también dejó bandas musicales, ya, sí. Banda Bonot, ya, que se puede, todo este material se puede encontrar en internet también. Bueno, y en una acción, yo no sé si digo solidaridad con los presos, en rechazo a esta institución de la Escuela de Gendarmería, ya, de la cárcel también, decide construir un artefacto explosivo casero y se dirige a la Escuela de Gendarmería y lamentablemente le estalla este artefacto antes y muere en el acto. Obviamente hay un antes y un después políticamente. Dejó un dolor muy grande, canciones y poemas pendientes también, que se compilan en un libro, que hay un libro que los compañeros más cercanos pudieron recopilar, que se llama Mauri, la ofensiva no te olvida. Bueno. Sí, bueno, claro, han pasado 11 años y obviamente van a pasar 10, 11 años más y esperemos tener la memoria fresca para poder continuar luchando contra las prisiones, ¿ya? Porque, como decíamos antes, también en ellas se tortura, hay vejaciones, hay encierro y la verdad es que no estamos construyendo un mundo, queremos construir un mundo por lo menos que no haya necesidad de cárceles, ni de fronteras, ni nada de eso. Entonces, es necesario construir esa memoria y palparla, ¿no? O sea, es necesario. Oye, se genera también, posteriormente a la muerte de Mauricio Morales, se genera todo un revuelo a nivel nacional en torno a la persecución de compañeros y compañeras que vivían en casas ocupa, tanto aquí en Santiago como en Valparaíso y en otras regiones también, claro, y se genera el famoso caso bomba. Eso fue lo que desencadenó posteriormente, claro, lo que es el caso bomba, una lucha anticarcelaria también bastante importante, solidaridad. 14 compañeros y compañeras que eran ahí, ¿cierto? Claro, compañeros que estuvieron 8 meses en prisión, 8, huelgas en de promedio. Hambre, muchos meetings también, entonces... Sí, a mí me ocurre que no me creo que hayan pasado 12 años. Como que para mí, yo nunca conocía al Mauri ni compartía espacio. Sin embargo, fue también un momento importante, yo creo, a nivel, no sé si decir mundial, pero casi. Como que fue una muerte bastante impactante para todos los anarquistas y todas las anarquistas a lo largo del planeta. Y bueno, no sé, como que me resulta así como heavy pensar que han pasado 11 años, porque siento que fue una época que nos marcó a todos y a todas en muchos sentidos también. Sí, es verdad. Sí, yo creo que lo particular con este caso es que le permite al Estado iniciar toda una persecución contra quienes han llevado el tema de la lucha contra la cárcel, ¿cierto? Han habido un par de momentos desde la muerte del Mauri en torno a las problemáticas de la misma gendarmería, ¿cierto? Han seguido un par de veces a paro, incluso hay gente que ha demostrado solidaridad con estos sujetos que no son tan pacos como los pacos, pero resulta ser que son los tipos que cuidan las cárceles. No sé si alguna vez vieron un video que donde los gendarmes como que le echaban la espantada a los pacos y se sí. Como que se parapetaban, y al final fue todo un tongo porque los tipos son todos, era la batalla de los jales nomás, ese, no claro, había nada ahí de por medio que fuera que jalaba más. Claro, eso fue hace poco. Sí, cuando creo incluso que hablaban hace... como nosotros no reprimimos estudiantes. Claro, claro, claro. Incluso había gente que mostró su apoyo a esa nefasta, ¿sí?, institución. No, o sea, reprimen estudiantes, pero amarran a los presos y les pegan palo en la cama, ¿no? Claro. Claro. Esperan a que pasen a ser presos los estudiantes para empezar, claro, a atormentarlos, sino una cosa, claro, de... Yo quería hacer un alcance, también un recordatorio. Creo que en esta lucha anticarcelaria también tenemos, hace poco falleció Bruno, esa era su chapa, que fue el encargado, se llamaba realmente Jorge Cantillana, y fue el encargado de sacar a los frentistas en la operación Vuelo de Justicia, murió hace un par de días atrás, ya fue el encargado de sacar al comandante Ramírez y a Ricardo Palma Salamanca y otros dos compañeros más. Ahí también tenemos un ejemplo claro de lucha anticarcelaria ya, claro, llevado un poco a otro extremo. Hollywoodiense casi, diría. Claro, o sea, ahí... hacer el recordatorio también de la lucha, pero agradeciendo la ridiculización que hicieron nuevamente de Chile. En el frente ha tenido un par de acciones, cuando se fueron de la cárcel de alta seguridad y ahora ese fuego en Vuelo de Justicia, de ridiculizar un poco a estos sujetos, o sea, de demostrar que las cárceles, si bien no es cosa de llegar y sacar a un preso, no son instituciones monolíticas que no se puedan tocar. Son vulnerables, ¿verdad? Justamente. De hecho, como que dentro de esa romantización, como que ese video que hay de cuando está el helicóptero arriba del patio sacando a los presos, lo encuentro hermoso porque es un preso filmando a su pareja. Y dice, mi amor, mira, se están fugando, qué lindo, qué lindo. Como que es muy entrañable. Sí, bueno, eso yo creo que es importante para las nuevas generaciones también conocer estos compañeros y compañeras que han pasado, que han dado... No me gusta mucho decir su vida, pero han dado toda su vida en realidad a la lucha, ya, a la lucha, su vida, porque también no solamente se recuerda su muerte, sino que lo importante es recordar la vida política, lo que hicieron, ya, y sacar las reflexiones. Obviamente no son mártires, para mí no son mártires, son compañeros y compañeras que se la jugaron, tampoco son ningún ejemplo a seguir, pero sí... son situaciones que tenemos que aprender de ellas, tenemos que llevarlo en la memoria, ya, y continuar la lucha, obviamente, y con los aprendizajes que conlleva esto. Yo quiero resaltar algo de Mauricio Morales. Yo tampoco lo conocí nunca, pero valoro mucho un rasgo que tuvo él, que él, al mismo tiempo de ser una persona muy activa en la lucha callejera, y bueno, claramente su acción que lo llevó a la muerte demuestra eso. También era una persona con tremendo bagaje, no sé, teórico, cultural, que creo yo que no quiero posicionarlo por sobre el resto que no lo tiene, ojo con eso. Pero siento que es muy importante nutrirse en conjunto con la lucha callejera. Siento que son cosas que tienen que ir de la mano, ¿cierto? Hay un video súper bueno, se lo recomiendo también, que está en YouTube, que uno pone reflexiones en torno a la prisión, Mauricio Morales, y es un no sé qué radio, que lo entrevistan, parece que es con más gente, y da su sus apreciaciones. Su apreciación sobre la cárcel, sobre qué es ser anticarcelario, claro, sobre las leyes, y está súper interesante buscarlo. También el libro también está en... ahí en, está disponible por internet, por PDF, sí. Sí, hay harta revisión. La banda vuelta también, Banda Bonot, también que... Sí, que y el, hay un documental en YouTube también muy bueno sobre Caso Bomba, que también hablan harto de, sí, de él, su sí, obra. Sí, no, claro. Así que nada, pues, 11 años ya han pasado. 11 años, no me lo puedo creer. Vamos creciendo, la lucha va siguiendo. Queremos terminar este programa. No sé si... Dijimos que era el 22 de mayo el aniversario. Sí, sí, sí, en la inauguración. Perdón, del programa. Estaba un poco... Sí. Quiero volver a saludar al entorno más cercano, a los compañeros y compañeras que vivieron, que lo conocieron, que compartieron la lucha en diferentes aspectos con Mauri, a su familia también, que me imagino que carga con un dolor bastante grande. Y a los compas que también no lo conocieron y no lo conocimos, pero que su figura igual ha influido mucho. Sí. Y que forma parte también de nuestra lucha. ¿No? De la lucha actual también, o sea. ¿Y queremos despedirnos? Más allá, igual, creo yo, importante decir, más allá de la martirización típica, igual, yo creo que es importante que sus acciones, en el fondo, dieron paso a que muchas personas... llevaran adelante acciones también. Siento yo que eso es importante más allá de la figura, ¿cierto? Cosa que también él estaba en contra. Yo recuerdo haber leído. Y se acercaron a una idea también. Claro, sí. Sí, yo creo que eso es lo valorable. ¿Nos despedimos entonces? Nos despedimos. Yo quiero dejar justamente unas palabras de Mauricio Morales, hablando ahí con una pequeña reflexión que hace él, con sus palabras, una grabación de él, y con un tema también de Banda Bonot, Grito de Guerra. Oye, y también recordar, ¿dónde nos pueden escuchar? www.radio31deenero.noblogs.org. Recuerden compartir a sus amigos, a sus amigas, familia, difundan, Facebook. Difundan el Facebook. ¿Cómo es el Facebook? 3 y 1 de enero. Radio 3 y 1 de enero. Es un Radio perfil, 3. Ahí nos con agregan letra. Cualquier cosita. Con letras. Eso, nada, muchas gracias a todos, a todas. Aguante la revuelta, no soltar la calle, cuidarse también harto, precaución. Y nada, un abrazo a todos. Y yo quería también recordar que visiten y colaboren con las redes sociales de la coordinadora 18 de octubre, y que hoy día una compañera colaborando con nosotros. Y nada, eso como lo que hablábamos antes, que me voy a repetir de nuevo, como que una lucha que olvida a sus presos, olvida la lucha misma. Lamentablemente ocurre que cuando la gente cae en prisión terminan apañando exclusivamente los amigos, la familia y la gente más cercana, que recae muchísima responsabilidad y trabajo. Así que animando a que no se nos olvide que cualquiera puede terminar en prisión, y que no hay que aislar a los presos y presas y preses. Así que libertad para todos los presos, humanos y no humanos. Abajo la cárcel. Abajo todas las cárceles y las jaulas. Estás en Radio 31 de enero. Chao. Entonces, en ese sentido, claro, nuestra lucha es la solidaridad. Y que la solidaridad no sea entendida como una cuestión así de... una palabra. Claro, sino que es la acción cotidiana, que a veces esas cosas no se aprecian, como el mismo hecho de este espacio, ¿cachai? Que no se aprecia eso de que igual te la estés jugando, soy la cara visible de una guerra social, ¿cachai? Y en cualquier momento te van a meter cualquier weá y era ahí. Y en ese sentido hay que estar siempre, yo creo, con la moral. Al final es la moral la que nos tiene que diferenciar de... ¿Cachai? Y en ese sentido, claro, volvemos a lo mismo, el tipo de criminal, es la moral la que los diferencia. Hay una moral revolucionaria y una moral de conciencia que diferencia un sujeto de otro. Y en ese sentido, mi lucha anticarcelaria igual está apuntando siempre a quien tiene la moral, pero por decanto a todos los demás, pues, porque yo no quiero una sociedad basada en el miedo, ¿cachai? No quiero una sociedad, de hecho no quiero una sociedad, quiero una comunidad que es distinta. Y eso es muy distinto a la sociedad, porque la sociedad es una hueá impuesta, la comunidad es una hueá que uno quiere. Entonces, en ese sentido, yo las comunidades que veo que vislumbro en el futuro no tienen nada que ver con una escuela, ni con una manicomio, ni con una cárcel. Tienen que ver con el deseo de estar con las personas que quería estar y de hacer con las personas que quería ser. Y en ese sentido, mi propuesta es la que estamos... Nada se puede reformar. pidiéndole al cielo la calma del día. Sexo noche, sexo oscuro, sexo noche, tu rostro duro. No se le grabe de gros augurios, quitará de pensamiento sucio. Se le cabe negros augurios y le da el pensamiento surdo. Cayó la frase de muerte temible, sacudió con golpe de fuerza terrible. Lo encontró de pie, casi listo, preparado y ideado a fusilar a nadie mismo. No se le cabe negros augurios y le da el pensamiento surdo. ¡Se le cae de gran augurio! ¡Y la larga pensamiento suyo! ¡No!